Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. La verdad es que yo me siento muy complacida, muy contenta después de algunos intentos realmente de conocerle y conversar con Javier Izquierdo. Como ustedes saben, nosotros habíamos hecho una cobertura y además seguíamos todos los pasos de la tercera edición de la Casa Cine Fest, este encuentro latinoamericano que ciertamente no ha sido para Ecuador una ventana para Latinoamérica, para el mundo, y saber qué está pasando con nuestro cine. Y, por supuesto, ¿qué pasa con el cine de los países hermanos? Pues ahora me acompaña Javier Izquierdo, quien es pues el director de esta película, y el maestro Gerardo Fernández García, que fue parte del jurado calificador y con quien tuvimos la oportunidad de días antes de que se dé el veredicto a analizar esta película. Y había una, digamos, una expectativa grande, y yo quiero incluirme en que, pues, casi que comenzaron las apuestas, ¿no? Había, o sea, ¿existió o no Marcelo Chiribola? Lo más curioso de esto era que comenzaba a ver esto, y tú has leído un libro de Marcelo Chiriboga. Qué raro, yo he leído todo, pero no, parece que le he oído, parece, pero no me acuerdo, en fin, hay que releerlo. Es decir, cosas de estas. Todo esto como preámbulo, pues para realmente alegrarnos al final, porque esta fue una película ganadora en este importante festival. Javier, ¿qué te dijo? Alegre, contenta de conocerte personalmente, de que estés en nuestro programa, y sí, que nos cuentes un poco cómo nace la historia de esta película, ¿no? Es decir, que entendemos que en primera instancia no se la catalogaba como película, sino como un documental. Cuéntanos todo esto. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y es un gusto finalmente estar aquí después de tantos intentos fallidos, sobre todo por mi parte y por ciertas complicaciones que han surgido en este tiempo, así que me disculpo por todos estos contratiempos y estoy muy contento de estar aquí en un espacio, además lo estuve escuchando el otro día, un espacio serio de cine, entonces para mí es un honor estar aquí en este programa, finalmente. Con respecto a la película, ¿qué te puedo contar? Ha sido un proceso largo. La película de alguna forma junta dos intereses míos, que son la literatura y el cine, ¿no? Yo había hecho hace unos años un documental sobre un personaje también muy particular en la historia cultural del país, que es Augusto San Miguel, que ustedes deben haber escuchado también por el trabajo de investigación de Vilma Granda, que fue la pionera en la investigación de esa figura, ¿no? La que un poco la que descubrió que había habido un tipo aquí que en los años 20 hizo un pionero que hizo cine. Pese a todas las dificultades de esa época, y además una figura bastante olvidada, porque desgraciadamente sus películas se perdieron, ¿no? Desaparecieron, no las primeras películas de ficción del Ecuador no existen. Entonces ese fue mi primer trabajo serio en el cine. Ya son algunos años de ese trabajo. Fue mi primer trabajo documental, ¿no? Entonces ya en ese momento me di cuenta yo de cómo el documental siempre usa elementos de la ficción, de alguna forma, sobre todo si se trata de un personaje como este caso, que estaba muy cercano a la ficción. San Miguel era un personaje con un pie en la leyenda, ¿no? Entonces, claro, para cerrar un poco la pregunta, cuando descubrí la figura de Marcelo Chiriboga, me pareció una excusa perfecta para hacer un documental, en este caso un documental falso, ¿no? Que es además un género apasionante, que es un género poco explorado a nivel latinoamericano, por ejemplo. Entonces, por ahí eso es lo que te puedo decir con respecto a tu pregunta. El escoger este tema, Marcelo Chiriboa como un imaginario escritor, ¿no?, dentro del boom latinoamericano, ¿significa o tenía que ver con un cuestionamiento tuyo, una ilusión, si cabe el término, de que Ecuador tenga ese tipo, esas tallas en cuanto a personajes para ser exhibidos y que sean parte de nuestro patrimonio? Sí, yo creo que, a ver, sí, claro, tiene que ver con eso, tiene algo que ver con eso. No es el fin último, ¿no? Ese interés, pero claro, por ejemplo, yo me acuerdo, yo vivía algunos años afuera, en Europa, entonces ahí surgió el proyecto, en realidad, porque claro, uno iba a las librerías y prácticamente no habían escritores ecuatorianos, ¿no? Entonces, obviamente había esa nostalgia de lo no vivido, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ese gran vacío de una figura internacional en las letras ecuatorianas. Pero tampoco es del lamento. Lo que un poco decidí hacer es inventarme esta figura, ¿no? O retomar una figura que ya estaba inventada, porque como ustedes sabrán, Chiriboga es un personaje de José Donoso, el escritor chileno del boom, que en un par de sus novelas lo utiliza como un personaje de sus novelas, mejor dicho. Entonces, sí, tiene que ver con ese sentimiento de no tener una figura muy destacable, sobre todo si uno está interesado en literatura. Uh-huh. Ese es siempre como el referente que uno tiene cuando sale, ¿no? Un cubano, claro, sale y es Lezama Lima, claro, y Reinaldo Arenas, uh-huh, y tantos, claro, ¿no? Del cine no se diga. Pero cuando un ecuatoriano sale y habla un poco de sus escritores, casi nadie los conoce. Entonces sí surge de esa ausencia. También nos acompaña, como lo había dicho al inicio, el maestro Gerardo Fernández. Gerardo, gracias. Gracias porque pues sabemos que estás complicadísimo y te diste tiempo para estar con nosotros. Qué bueno que así contigo sea. Siempre, lo que tú me pidas yo estoy dispuesto a hacer. Gracias, Gerardo. Bueno, Un secreto en la caja nos puso a todos en expectativa, sí, y sí, lo conversamos contigo. Sí, bueno, primero que todo yo quiero expresarte la alegría que siento yo personalmente por este premio tuyo y desde luego dentro del jurado no voy a cometer indiscreciones, dentro del jurado no hubo duda alguna, pero sí conversamos el hecho mismo de que fuera un documental, y yo sé que al principio te costó trabajo inscribirlo porque pensaban que no, pero no, dentro del jurado eso fue evacuado con mucha facilidad porque ya estábamos entre especialistas, y uno de los elementos que se puso fue que existen en la dramaturgia existen tres estructuras nada más, o sea, la estructura clásica, que no tiene nada que ver con tu película, la estructura de progresión acumulativa, que sí tiene que ver, porque hay algunos estudiosos que le llaman estructura documental, y precisamente de eso es. Y bueno, la estructura de carnaval o menipea, que es muy poco vista porque es muy anárquica. De eso tenemos el ejemplo, digamos, del Satiricón de Fellini. Pero hay muy pocas películas con esta estructura. Fue una estructura que nació en la literatura, pero nació en el teatro, pero se refugió en la literatura. Ahí tienes tú, por ejemplo, la de Cortázar, la famosa novela de Cortázar, ahora no viene, Rayuela, que es esta estructura, o sea, es muy anárquica, y el cine es un arte muy caro y por lo tanto es poco visto, pero sí en la estructura de progresión acumulativa. Tu película es eso, y a mí me dio, el arte tiene que maravillar, y a mí, éramos dos extranjeros dentro del, estaba el colombiano y estaba yo como cubano, y el resto, los otros tres compañeros eran ecuatorianos. Entonces, hicimos un complemento muy bueno, porque nosotros lo estábamos viendo desde fuera, lo estábamos viendo, digamos, a mí me sorprendió cuando yo lo veo solo en mi casa viendo la película. Yo digo, sí, esto es un documental, pero porque me convencía, y alguno de los actores lo conocía, y yo dije, bueno, pues yo no sé si su papá es un editor, pero caí en la trampa al principio. Pero además de eso, tengo otra anécdota, que tengo una alumna, muy culta ella, que me dijo, yo supe desde el principio que era un falso documental, pero cuando salió la hermana, ahí fue que no, no, eso es verdad. Porque además hay que destacar algo, que quiero que me hables de eso, de el trabajo, el casting, y el trabajo con los actores, porque aquí la ganabas o la perdías en la espontaneidad y la organicidad que tendrían que tener los actores para convencer de lo que se estaba diciendo. De ese trabajo, de ese quiero preguntarte, ¿cómo trabajaste con los actores? ¿Cómo fue ese casting? Sí, a ver, el casting, algunos actores ya se pensó en ellos desde el guión, ¿no? Porque, a ver, en un primer momento del documental la idea era, hay muchos falsos documentales que utilizan gente real, personas... conocidas, ¿no? Personas conocidas. En el caso de Selig, por ejemplo, de Woody Allen, aparece Susan Sontag dando una entrevista, es uno de los testimonios. Entonces, en un primer momento del documental, nosotros queríamos hacer algo parecido, ¿no? Grabar a gente que todavía vivía en ese momento, como Carlos Fuentes, Bryce Echenique, incluso habían algunos contactos con escritores reales del boom para meterles en este juego, ¿no? Pero eso no se dio, porque no había recursos y se optó porque todos los personajes sean ficticios, ¿no? Entonces, ya cuando se tomó esa decisión, se comenzó a pensar en actores específicos, extranjeros, que vivían en el Ecuador. El caso de Christoph Baumann, que es un actor alemán que vive muchos años aquí, y es muy querido y es muy conocido, es un aspecto al que vale la pena comentar después. Y Amaya, que también vive aquí muchos años, es española. Entonces, esos dos personajes prácticamente fueron escritos para ellos. Y los otros, sí hubo que buscarlos, ¿no? Entonces, yo hice un casting dirigido, ¿no? No un casting abierto, sino un casting ya pensando en ciertas personas. Una cosa curiosa, a Alfredo Espinosa, que es el actor que finalmente hizo de Chiriboga, el actor principal, se podría decir, yo originalmente le pedí que vaya al casting para el personaje mexicano, que no había un actor mexicano residiendo en el país en ese momento. Entonces, como el acento ecuatoriano, serrano, quiteño y el mexicano no es tan distante, dije, al mexicano lo encontramos aquí. Entonces invité a una serie de actores, entre ellos Alfredo Espinosa, para el casting del mexicano. Pero él no dio un muy buen casting como de acento mexicano, pero en cambio se pasó hablando de los escritores del boom durante media hora, ¿no? Yo dije, este chiribó. Eso por un lado. Y por otro lado, para terminar tu pregunta, con los actores trabajamos, el guión era muy muy abierto, no muy libre, era en formato de entrevista. Entonces, había la pregunta y había la respuesta, pero no es que se tenían que memorizar el texto sino entender un poco por dónde iba la cosa e improvisar alrededor de eso. Claro. Entonces, eso fue lo que hicimos en el rodaje, al final. Grabamos estas conversaciones que yo tenía con los actores, ¿no? A veces les cambiaba la pregunta, entonces yo creo que por ahí está, por eso se logró cierta espontaneidad. Ahora, quería hacerte dos preguntas más de dramaturgia, más de técnica. Primero, confesarte que a mí me pasó lo mismo que con la película Los Otros. O sea, por eso te decía, el arte debe maravillar. O sea, al final... Tú, cuando dices, pero mira cómo han jugado conmigo, cómo ya me han engañado. Y esa misma sensación yo la tuve cuando vi la película por primera vez Los Otros, ¿no? Y lo tuve con tu película. Ahora, sé por una entrevista que leí de tu hermano que le viraste un segundo versión del guión, algo así. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que haya sido muy literario, muy narrativo. Sí. ¿No es así? Sí, yo en algún momento le incorporé a esta historia, a este proyecto mío, a mi hermano Jorge, que es de escritor. Sí. Entonces me pareció un buen aporte y yo en algún momento me estanqué un poco con el guión y le invité a que colabore. Entonces, claro, ahí es muy interesante en realidad cuando tú debes de conocer esta experiencia cuando se trabaja con otro, entre varios guionistas, ¿no? Claro, no, y mucho más cuando vienen de la literatura, de la narrativa. Exactamente. Porque son dos técnicas diferentes. Yo me imagino que haya sido que tú viste que había una dispersión o algo así, ¿no es así? Sí, sobre todo se cambiaron muchas cosas, por darte un ejemplo. En mi primera versión yo le decía que Chiriboga se vaya, como casi todos los escritores del boom, a París. Claro. Entonces él vivía en París y estaba ahí en París y todo en París. Mi hermano leyó eso y dijo, no, eso es un lugar común, eso es un cliché, la típica. Entonces él tuvo una contrapropuesta que fue un poco extrema. Él dijo que se vaya, que en realidad Chiriboga se exilia en el Japón. Entonces yo dije, no, eso es demasiado. Y encontramos como término medio Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, que es donde finalmente reside durante sus años de producción Chiriboga. Entonces es un ejemplo de cómo al incorporar a otro escritor en el proyecto, las cosas pueden cambiar increíblemente. Claro. Grandes películas de la historia del cine se hicieron entre varios guionistas. Yo las he hecho, sí. Todas las películas de Fellini, por ejemplo, eran cuatro o cinco. Buñuel, él con su guionista clásico. Habíamos hablado hace un momento de que, bueno, el cine es caro, hacer cine es caro. Y normalmente cuando hay producciones, pues el espectador toma asiento, disfruta o critica y se acabó. Pero sí sería bueno saber qué pasa con la producción. En este caso, recursos económicos, ¿cómo lograste realmente solventar? Porque igual locaciones... son tiempo, ¿no? Tiempo, el pago a los artistas, a los actores, en fin. ¿Cómo es que logras tú armar esta película? Bueno, en realidad la película se podría decir que es una película de bajo presupuesto para lo que normalmente cuesta una ficción en el Ecuador y no se diga en otras partes. Finalmente se obtuvieron fondos del Consejo Nacional de Cine en dos ocasiones, y también el programa Ibermedia. Pero eso fue en una etapa ya avanzada del proyecto. En un inicio fue muy difícil encontrar fondos para la película, porque era un proyecto que en papel generaba generaba duda, ¿no? ¿Pero por qué quieres hacer esto? ¿Cómo así? ¿Cómo? No entendían, ¿no? Yo estuve, me acuerdo, en muchas ocasiones ahí en el defendiendo el proyecto en las convocatorias del CNCine. A la séptima salió. Estuve en todas las categorías, en todos los géneros. Una vez estuve en documental y me decían, no, pero esto es una ficción. Entonces me metí en ficción y me decían, esto es un documental. Entonces era muy difícil también ubicarle, ¿no? Entonces, siguiendo con tu pregunta, en ese sentido, pero claro, entonces el rodaje se hizo con muy pocos recursos. Pero el rodaje también fue muy pequeñito. El rodaje fue de 4 días, lo cual también es muy raro para una ficción, ¿no? Porque eran básicamente estas entrevistas. Eran 8 entrevistas, entonces hacíamos una en la mañana y otra en la tarde. Y claro, y en 8 lugares, y que además les ambientábamos para que parezcan diferentes ciudades del mundo y tal. Pero en realidad el rodaje fue muy pequeñito. ¿Y la edición después? La edición fue larguísima. Eso, la edición fue de casi que ahí hay logro. Ese envejecimiento, ese tratamiento de documental viejo. Claro, yo creo que los documentales en realidad, en ese sentido es más documental, porque los documentales se definen en la edición. En la sala de edición. Entonces fue largo ese proceso. Ahora, pues, tú presentaste esta película, pudimos ver a través de el internet, ¿no? YouTube, en fin. Y claro, ¿cuándo vamos a poder ir a una sala de cine? Porque eso sería como importante también. Es decir, tú explicabas en algún momento, tomaste esta iniciativa precisamente porque no había pues recursos para competir con los monstruos que son, sí, pues... pero ahora no será que es posible hacerlo en una sala, sí, ¿no? Sí, de hecho está en el 8.5. 8.5, sí. Está desde abril hasta mediados de mayo, va a estar en el 8.5, ¿sí? Ah, claro, esa era parte del... En realidad, todo el esquema de exhibición fue alternativo, ¿no? Claro. Decidimos estrenarlo en internet también para hacer algo nuevo que no se había hecho acá, que se está haciendo en otras partes en Europa. Por ejemplo, están haciendo la última película de Godard. La sacó una semana en internet, después la cerró y al cine. Entonces, es una forma de promoción. Sí, claro. Entonces, eso hicimos, pero nos concentramos... Claro, no nos fuimos a los cines comerciales. Nos fuimos solo al 8.5 y a espacios alternativos. Bueno, estuvimos aquí en la Casa Cinefest, vamos a estar en la Asociación Humboldt, vamos a estar en el Fondo de Cultura Económico. En fin, entonces nuestro esquema siempre fue también como un poco siguiendo la lógica de la peli, ¿no? La peli como la peli rara, también hagamos algo raro con eso, algo diferente con la exhibición. Pero sí, estamos en el 8.5 y ¿qué más te iba a decir? Y Y estamos ahí este mes y vamos a hacer, además, queremos hacer presentaciones en universidades, claro, en otras ciudades del Ecuador. Pero volviendo a tu inquietud, no nos fuimos a los cines comerciales porque las películas ecuatorianas están un poco fuera de contexto ahí, cada vez más. Porque solo hay Hollywood. Claro, no hay ni siquiera, no hay ni siquiera cine latinoamericano, claro, ni claro, cine europeo como para... Entonces, de repente están todas estas pelis de Hollywood y de repente aparece una película ecuatoriana, no les está yendo bien a las películas. No, va a ser contraproducente incluso. Exacto, hasta para la película. Exacto, y no les cuidan, les sacan el rato que pueden. O sea, no hay un interés de ellos tampoco por claro, cuidar las películas ecuatorianas. Entonces decidimos irnos por otro lado. Ahora, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mira, con una limitación enorme, ¿no?, de presupuesto y todo, pero con su Cinemateca, pues, lanza su tercera edición de la Casa Cinefest, con un éxito rotundo. Lo dicen salas llenas, lo dicen los resultados estadísticos, en fin. ¿Cuál es tu lectura de esta tercera edición? Como lo dije en algún momento, es muy importante que haya este festival, ¿no? Porque en realidad ahora no es fácil ver cine latinoamericano en Quito. Yo diría que es más difícil que hace unos 10 o 15 años. Una película, por ejemplo, como El Abrazo de la Serpiente, que fue una de las películas más sonadas a nivel mundial el año pasado. Esta película colombiana que fue nominada al Oscar y... que ganó una serie de premios, no la hubiéramos podido ver si no hubiera sido por el festival, ¿no? Porque, nuevamente, ahí entra la poca visión de la gente que maneja los cines grandes y la falta de interés por la cultura, ¿no? Es una película que es un peliculón, ¿no? Pero ese tipo de películas no las podemos ver en el circuito comercial, y es una pena que sea así. Claro. Para uno que está metido en el cine, además es frustrante no poder ver ciertas claro, cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el festival es una vitrina de la producción latinoamericana que no se ve acá. Entonces, es súper importante. Hasta para ver cuáles son las tendencias, para ver todo. Yo noté, por ejemplo, una tendencia a la estructura de progresión acumulativa, a la pieza como género que hay en el cine latinoamericano. No es que no haya estructuras clásicas, pero la tendencia es eso. La tendencia es como a investigarnos nosotros mismos, a cuestionarnos, a por qué somos como somos. ¿Eso tendría que ver con el cine medio contemplativo? Exactamente, sí, exactamente. Es la estructura de indagación, es la que permite más eso. Está, bueno, Boy Neón, que fue el premio, está La Mujer de los Perros, también hay otras, como ejemplo La Mujer de Barro también tiene esa estructura. O sea, hay una tendencia a eso, a tratar de no mostrar un cine diferente, porque eso existe desde los griegos, o sea, esa estructura, pero sí a utilizarla más como a buscar nuestro camino, a buscar nuestro camino, y ahí entronca con lo tuyo, porque también es una estructura de progresión acumulativa al ser un documental. Bueno, ¿y en qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, tengo un guión. Como se demoró tanto el proceso de edición de esta película, ya estoy medio avanzado con el guión de mi siguiente película, que se llama Panamá. Y esta sí ya es ficción pura. Entonces, ¿una estructura clásica? ¿No? Se podría... No necesariamente, es una película de una conversación, de una larga conversación entre dos amigos. Progresión acumulativa, seguro. Probablemente. Sí. Eso no quiere decir que no tenga ciertos giros dramáticos. Sí, como tenerlo, yo creo que claro, en Un Secreto en la Caja también los hay. Cabe, dos puntos de giro, en fin. Sí. Yo también soy un apasionado de los estudios de guión y todo esto. De hecho, me interesa tu libro en ese sentido. Pero sí, es un proyecto que ya es una ficción pura y dura. También una película pequeñita, una película que yo espero que no sea muy cara. Estoy trabajando en el guión, se llama Panamá. También tiene que ver con un tema histórico del país. En este caso, los movimientos armados de los años 80. Pero desde la ficción. Interesante. Javier, ¿sentías que ibas a ser el ganador? No, en realidad, no. ni siquiera sabía si me iban a aceptar o no en el festival. Esa era la primera, mi duda principal, si me claro, cuando me dijeron que me habían seleccionado, ya fue un logro, porque originalmente me habían rechazado, ¿no? Diciendo que es un festival de ficción. Pero ¿cuándo fue que te rechazaron? ¿Cuándo lo viniste a inscribir? Cuando yo inscribí el trabajo, ¿no? Inscribí mi trabajo y me escribieron una carta, un mensaje a los pocos días diciendo: muchas gracias por su inscripción, pero le tenemos que decir que este festival es de ficción y su película es un documental. Pero eso sería después. Entonces, que antes de nosotros verla. Ah, no, claro. Antes, estoy hablando de la inscripción. Sí. No, porque es que yo fui parte del comité de selección también. Sí. Entonces yo les respondí y les dije: muchas gracias por su contestación, pero en realidad es una ficción. Es una ficción. Parece un documental, pero si la ven bien se van a dar cuenta que es una ficción a toda ley. Sí. Entonces ya inmediatamente después me escribieron y me dijeron: sí, ya, queda inscrito el trabajo. Entonces, sí, fue muy interesante. Además, claro, yo el año pasado, todavía la película no estaba terminada, pero yo ya quería sacarla, y había pensado en el EDOC, en el Festival de Documentales, ¿no? Entonces, pero no, todavía faltaba, todavía no iba a alcanzar. Entonces, este año dije: no me voy a aguantar hasta, porque ya la película ya estaba terminada. Entonces dije: sería chévere presentarla en la Casa Cinefest, además de la Cinemateca, que para mí es un espacio importante. Entonces, y resultó, y lo que, claro, en el concurso nacional había más probabilidades, porque eran pocas películas, ¿no? Eran 5 películas. Pero lo que sí fue una gran sorpresa fue el premio del público. Y es una sorpresa muy, muy, muy linda, porque todo el mundo sabe que el premio del público es el premio más... Bueno, pues tú estás diciendo ya en la selección final, pero antes, cuando se hizo la selección primera, o sea, en el equipo de selección, hubo muchas más películas. O sea, claro. Sí, pues. Tú dices que la Cinemateca es un espacio especial para ti, y bueno, yo creo que la Cinemateca ha sido un espacio donde se ha, ¿qué digo yo?, se ha forjado. Primero, la posibilidad de tener nuevos públicos. Uh-huh. Ha habido un trabajo constante, sostenido, una brillante dirección desde el tiempo de su fundador, Ulises Estrella, uh-huh. Luego Vilma Granda como uh-huh. su actual uh-huh. directora. Y, por supuesto, lanzar este festival es realmente es una acción importante, ¿no? Me pareció tan, tan bonito, para decirlo así, simple. Cuando tú subes al escenario y te confiesas, algo así como, yo he venido acá desde que era chico, ¿no? Claro. Yo soy producto de esto. Yo soy producto de esto. Sí, fue un momento muy muy lindo. Primero la presentación de la película en la sala, Alfredo Pareja, y luego la premiación, ¿no? Fueron dos momentos muy especiales, como te decía. Claro, yo a finales de los 90 estudiaba en una universidad cercana, entonces venía con mucha frecuencia, a veces hasta me escapaba a clases, pero no iba a las clases, prefería venir al cine que ir a clases, ¿no? Entonces, y creo que fue la decisión correcta, porque sí, y sobre todo cine latinoamericano lo conocí aquí, en la Cinemateca, ¿no? Me acuerdo los festivales que hacían de cine argentino, de cine peruano, de cine colombiano, de cine cubano, una retrospectiva de Gutiérrez Alea hace años. Fue mi primer contacto con el cine latinoamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un espacio súper importante para la ciudad. Ahora nosotros vamos, de hecho, a recordar a nuestro público las salas donde va a estar tu película. Queremos decirle a Javier que, pues, felices nosotros, lo celebramos con Gerardo. Tuvimos mucha expectativa y como nosotros, mucha, mucha gente de acá del país, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes de esta próxima, que es Panamá. Y esta es tu casa, Javier. Muchísimas gracias, Beatriz. Compartimos realmente tu alegría. Muchas gracias. Y que vengan muchos, muchos premios más. Que siga tu actitud así tan como humilde, en el sentido real de lo que es la humildad, ¿no? De hecho, los seres humanos suelen ser grandes. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y yo quiero recordar a nuestro público que Gerardo Fernández, ustedes saben, desde Punto de Giro y además un trabajador incansable, está ya pues armando también este curso que yo creo que va a ser de mucho interés y para quienes les gusta el cine. Quisiera, Gerardo, para cerrar nuestro estos minutos que tenemos, pues que nos cuentes un poquito cómo poder inscribirse, tiene un costo, cómo hacerlo, desde cuándo, en fin. Bueno, el curso taller es un curso taller porque después lleva el trabajo de asesoría del guión hasta que termine el alumno. Porque yo empecé diciendo, son 15 clases, pero la gente pensó que era nada más que ese tiempo, ¿no? Si terminan esas 15 clases, bueno, perfecto, pero si no, se continúa conmigo. Lleva 15 clases desde el principio, pero la intención es pasarle una técnica y un modo de trabajar desde que concibe la idea, desde que trabaja con la premisa o superobjetivo que tiene para esa idea, de cómo, qué estructura va a utilizar, se le explica todas las estructuras, o sea, las tres estructuras posibles, porque yo siempre digo que tú no le impones un género o una estructura a un tema. El tema viene con su estructura y su género debajo del brazo. Tanto es así que, bueno, yo siempre le cuento, y lo cuento porque se lo he dicho a él, que cuando yo empiezo a trabajar con Camilo Luzuriaga, Camilo estaba encaprichado en que no, todo el mundo se me tiene que graduar con una estructura clásica. Y no, porque mira, tú acabas de... parece que la tendencia tuya es trabajar con esa estructura, porque te acomoda, porque te expresas mejor sobre la base de esa estructura que quizás de la otra. Hay quien lo puede hacer todo, pero hay quien tiene esa tendencia. Y había una compañera, que no voy a decirle, ya es una cineasta destacada en el país, que tenía, se estaba graduando, y yo estaba haciendo el trabajo de tesis con ella, y de tutoría, y ella tenía una estructura de progresión acumulativa, y Camilo, no, tiene que ser. Y hoy en día Camilo está filmando una película con un texto de ella. O sea que eso lo convenció. Cada uno tiene su tendencia, y los temas traen su tendencia. Por lo tanto, eso es lo que se va descubriendo con el trabajo clase a clase con el alumno. ¿Cómo es su tendencia? ¿Cómo es la estructura que más se le acomoda al tema que él quiere o ella quiere desarrollar? Entonces, eso va a todo el trabajo con los géneros, se le da mucho hincapié en eso, que es un tema bastante desconocido, bastante maltratado. Históricamente se han maltratado los géneros por ignorancia, porque la gente dice, no, los géneros se mezclan, entonces se le ha prestado poca importancia. Y tú sabes muy bien que una película puede tener varios géneros. La acción base tiene un género, pero las acciones subordinadas, subtramas, pueden tener otro. Y si tú no te das cuenta, tú no sabes, y te dice tragedia, tú lo vas a montar todo en tragedia, y no, hay una acción subordinada que está en comedia. Entonces sucede mucho, Fresa y Chocolate tiene esa combinación de tragedia y comedia. Entonces, todo eso tiene que saberlo el que escribe, pero también tiene que saberlo el que dirige, para saber cómo va a montar eso. Entonces, todo eso está en el curso. Y después de eso hay un método al final que se llama dramaturgia de desmonte, que es desmontar a partir de un principio de a nueva información avanza la trama, a igual información se detiene la trama, o todo un método para saber, para medir la efectividad de ese guión. Todo eso está en el curso. Y bueno, terminamos en las adaptaciones, también se trata, hay un momento determinado que hay un capítulo dedicado a las adaptaciones basado en un trabajo mío, pero también en la película Batel, que tiene muy buen trabajo de cómo asimilar lo histórico en lo dramático. Entonces, yo espero que sí, que el curso sea bien recibido. Todavía no ha salido al aire, como diríamos nosotros aquí en la radio, y ya tengo más de 25 aspirantes que quieren pasarlo, o sea que, y es a nivel nacional, todavía no ha salido internacionalmente el taller. Yo estoy asociado a ABC Guionista de España, uh-huh, que tú debes conocer, sí. Y también espero promocionarlo ahí, porque a partir de a los miembros nos dan una preferencia para cualquier divulgación que tenga que ver con el tema. Voy a utilizar esa vía y la vía de Facebook, o sea, normalmente para la divulgación de eso. O sea que pienso que en los principios de junio ya estaremos en el aire. Bueno, y nosotros estamos atentos, sí, también para difundir este nuevo curso. Gracias. El maestro Gerardo Fernández. Amigas, amigos, queremos agradecer su sintonía y, por supuesto, un abrazo a estos dos queridos amigos, cineastas, y reitero, esta es la casa de ustedes. Gracias. Buenas gracias. Tardes. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre. Les saluda Nati, compartiendo hoy los micrófonos con Mari y con Jeff. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos, como todos los jueves, a su programa de la mañana. Les saluda Jeff. Saludos y buenos días con todos los que nos sintonizan esta mañana. Les habla Mari y les damos la cordial bienvenida a este su espacio. El día de hoy vamos a hacer alusión a algunos temas de actualidad. Lamentamos desde Verso Libre lo que está pasando en nuestras costas ecuatorianas y enviamos también un abrazo de solidaridad. Y hoy en nuestro programa vamos a estar hablando precisamente de esto. ¿Qué es la solidaridad? ¿Cuál es su relación con la caridad? ¿Qué conviene hacer en este tiempo, en donde existen tantas necesidades y tan poca ayuda? Y como siempre, nos acompañará literatura y música para entender mejor, o quizá preguntarnos más, estos temas que nos deberían inquietar a todos. Ofrecer el corazón siempre es pertinente. Entregar todo lo que uno puede hacer en todas las situaciones. Y para ello se han organizado algunos lugares en distintas partes de la ciudad para atender a ciertas necesidades que pueden tener grupos específicos y en los cuales una parte muy importante de la gente que trabaja ahí son los voluntarios. Hemos visto que en fundaciones, ONGs y en distintos espacios se trabaja desde los voluntariados, que serían prácticamente trabajos no remunerados en los cuales uno va y aporta con lo que sabe o con lo que puede hacer. El voluntariado tiene como fin apoyar a las personas que carecen de ciertos recursos. El objetivo vendría a ser dar una mano a los más necesitados o a los desafortunados, mas también se vincula con simples actos, como también puede ser tomado en cuenta llevar una sonrisa o llevar alegría, ya que a veces llevando alegría a ciertos lugares donde están cruzando por una situación difícil puede también contar como dar una mano al prójimo. Hemos visto que en estos días, desde que hubo el terremoto en Ecuador, por ejemplo, se han activado ciertos tipos de voluntariados en distintas partes de nuestro país y en distintas organizaciones, pero también ha habido voluntariados independientes. Bueno, mucha gente que se autoorganizó y empezó a recolectar cosas, que empezó a ofrecer sus servicios, sus conocimientos para viajar hacia estos lugares. Estaba leyendo algunos análisis que se hacía sobre esta gran explosión de ayuda que se vivió aquí, que respondía también un poco al hecho de que todos sentimos este sacudón y por eso sentimos que también nosotros pudimos haber sido afectados de esa manera. Por eso las personas que resultaron afectadas llegan a sentirse más cercanas a nosotros porque fuimos parte del mismo problema. Cosa que no pasa en otras situaciones, como por ejemplo una persona que se dedica al trabajo informal, nosotros la sentimos distante, nos sentimos lejos de esa persona porque tal vez es una situación en la que no hemos estado y de esta manera nos sentimos tan distintos cuando quizá es algo que también estamos viviendo nosotros. Bien podríamos, como dice Nati, tocarnos el corazón más seguido, pero lo que suele suceder normalmente es que cuando ocurren este tipo de desgracias, se nos ocurre en el momento preciso, al ver la desesperación, solo al tenerla tan tan cerca, que se nos ocurre desempolvar nuestra humanidad de repente y ayudar a las personas cuando, como tú dices, se nos hace normal a diario. Sí, creo que suele ocurrir este fenómeno de que naturalizamos muchas cosas. Y bueno, tal vez cuando éramos niños nos causaba hasta tristeza ver una persona pidiendo caridad. Pero cuando seguimos creciendo entendemos, o mejor dicho, mal entendemos que esto es normal y que además no podemos hacer nada para cambiarlo porque es nuestro destino. O más bien que las personas que no tienen nuestras mismas oportunidades o nuestra misma condición es porque quizá no tuvieron ganas de superarse. Muchas veces es fácil acudir a dar algo en un momento. Lo que es difícil es hacer un trabajo permanente. Y también es difícil preguntarse por qué están pasando estas cosas. O sea, ¿por qué hay esta serie de abuelitos que están abandonados? ¿Por qué hay esta serie de niños que están desatendidos? ¿Y estos niños huérfanos por qué están viviendo así? ¿Qué les pasó a las familias de esos niños? Y tratar de apuntar a ese problema es mucho más complicado porque ya no requiere una ayuda momentánea, espontánea, que además, a diferencia de lo que dicen muchos de los medios, sí se ha visto en el Ecuador, en algunas situaciones. Porque ayudar espontáneamente es fácil. Deshacerse de algo por una vez es fácil. Entregar tu tiempo, tus conocimientos para algo duradero, para algo prolongado, que ataque un problema de fondo, eso yo creo que muy pocas personas lo hacen. Porque como diría Galeano, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Y es por eso que en realidad es valioso ir y trabajar por una causa sin recibir nada más que tal vez esa satisfacción de estar haciendo algo en la sociedad. Pero también es importante no confundirlo con la caridad. Entregar eso desde al lado, sabiendo que no somos mejores y no tenemos más de ninguna manera, y que incluso la gente a la que vamos a ayudarle, entre comillas, cuando entramos en contacto con ellos, nos terminan enseñando mucho más y dando más a nuestra vida de lo que nosotros les podamos dar a ellos. Antes del desastre ya existía un problema, que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive en zonas rurales. Y claro, es obvio que muchas de esas personas construyeron en lugares ilegales y por eso se agravan también estos desastres, porque están en zonas donde no se debería construir, como también pasa aquí en la ciudad y en las zonas rurales de Quito y de todo el país. Existe pobreza, existe por eso una inequidad social. Las personas pobres están siempre en las zonas más vulnerables. Entonces, obviamente esta ayuda espontánea, momentánea, no va a atacar el problema de fondo. De hecho, las cosas acaban de empeorar, porque si las personas antes, o los que se han tenido un hogar y viven en situaciones inhumanas, en este momento están prácticamente en la miseria, están en la calle, no tienen que cubrirse, sin olvidar las pestes, las enfermedades que van a provocar de esto a futuro. Además de que prácticamente esas personas están completamente destruidas moralmente. Ahora imagínate perder el trabajo de toda una vida, ver cómo se destruye y estar enfrente de esa destrucción y sentirte impotente, sentirte completamente vulnerable. Y claro, también volvemos a este punto de que con el trabajo de toda una vida, una persona pudo construir una pequeña casa. Tal vez deberíamos preguntarnos si el trabajo que hizo durante toda su vida esta persona fue reconocido de la manera en que debió ser reconocido. Porque en condiciones de subempleo, y además gracias a la explotación laboral, todo el esfuerzo que nosotros realizamos y las cosas que vamos consiguiendo en la vida nos salen mucho más caras de lo que deberían salirnos. Nuestro trabajo corresponde a una remuneración más alta, la que se queda en los bolsillos de quién es el dueño de nuestro trabajo. Cuando se termine todo esto, cuando les construyan casas, la pobreza va a seguir ahí. La ayuda debería ser continua, no debería ser momentánea. El problema va a continuar. Por eso el problema se lo debería atacar desde la raíz. Claro, el ayudar por un momento tal vez nos sirve más a estar en contacto con una realidad que no conocíamos. Quizá darnos cuenta de que hay más vida más allá de nosotros, más allá de nuestros problemas individuales, nuestros problemas amorosos, nuestras inseguridades, que también son importantes, pero el hecho de estar involucrado en estos espacios, y sí puedo decir que algo aprendí en estas experiencias, es a poder entender que yo no soy el ombligo del mundo, que hay más problemas afuera y que algo hay que hacer. Y tal vez empezar a entender de dónde surgen esos problemas es la mejor manera de empezar a ser voluntario y a trabajar sin remuneración por una transformación de verdad. Porque quizá una sonrisa puede valer mucho para una persona, pero yo al menos aspiraría que esa sonrisa pueda ser prolongada, que ese niño no solamente se sienta feliz una hora, sino que pueda estar en un ambiente donde se desarrolle, donde no tenga que ser abusado de ninguna forma, donde pueda alimentarse correctamente, donde sus padres estén viviendo y trabajando dignamente. Bueno, es como pensar en un mundo distinto. Y en realidad creo que hay que empezar a plantearnos un mundo distinto, porque este que tenemos creo que no le funciona a nadie. Y un ejemplo de la verdadera solidaridad nos da César Vallejo en su poema Masa, que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés adaptan a una canción. Deben escucharla con mucha atención porque prácticamente refleja una de las necesidades más grandes que tenemos. Y bueno, es una maravilla de poema que deben escucharla de sus voces. Así que vamos a escuchar. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él. Se une, y entre esa humanidad, todos quienes están comprometidos en ese problema se unen, es mucho más fácil hacer un cambio. Cuando solo uno da la mano a otro, no se puede promover un gran cambio, pero sirve. Se reanima a esa persona que está muriendo. Pero cuando se unen todos y le dan la mano, es cuando deja de morir. Más o menos de eso se trata esta canción que acabamos de escuchar, de cómo nos necesitamos todo el tiempo. Y hoy nos necesitan unos con más urgencia que otros. Y en referencia a esto, David Huerta, un poeta mexicano, escribe un poema llamado Ayotzinapa, que es sobre esta gran tragedia que hubo también en México cuando desaparecieron a 43 estudiantes, pero que la siento muy cerca a este poema con lo que está pasando ahora y con lo que pasa todos los días. Así que vamos a escucharlo. Póngale mucha atención. Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces viseras. Los muertos tienen manos empapadas de angustias y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Este es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los puños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración, tupida de lágrimas, un largo grito, donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos esta magia, la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, las blancuras de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y todos los que han sido. Ahora entendemos que no puede pasar un día más siendo indiferentes frente a los problemas sociales que vivimos, a todos esos problemas que nos ponen en situación de vulnerabilidad, mientras los recursos y los cuidados están destinados a una pequeña parte de esta sociedad, que es quien siempre se libra y quien se siente con el derecho de entregarnos caridad. Por lo tanto, creo que nuestra solidaridad verdadera debe pasar por un entendimiento del mundo primero, un entendimiento de la realidad, de lo que origina estas desigualdades, de por qué ocurren estas tragedias en la dimensión en que ocurren, por qué es imposible establecer un verdadero plan de riesgos en un contexto en donde no existe lugar para que tantos vivamos de una manera digna, para que todos tengamos un empleo digno, para que todos tengamos un empleo siquiera. Entender esta realidad, tomando en cuenta que existen las clases sociales, existe un pequeño grupo que se enriquece con nuestro trabajo. Esa es la realidad. y de allí nacen todas las injusticias y los problemas sociales en su mayoría. Y hemos podido ver cómo estas necesidades son las que provocan otros problemas sociales. Por ejemplo, muchas veces nos quejamos de la delincuencia y vemos que la delincuencia alcanza sus puntos álgidos cuando más necesidades existen en la población. Entonces, no podemos esperar un país seguro si sigue siendo un país inequitativo, un país en el cual las riquezas se concentran en un lugar y la pobreza está en muchos más hogares. Y desde ahí empezar a solidarizarnos con las causas justas. Quizá la mejor ayuda que demos en estos momentos a las personas sería volvernos unas personas más críticas, que sepamos despertar y darnos cuenta de la realidad en la que vivimos, y saber que nosotros podemos dar mucho más que esa simple moneda. Podemos ayudar de manera más eficaz que solo dando una simple moneda en la calle, ya que eso solo es una cuestión de momento para ayudar al problema que ya existe en sí. Y con eso me recuerdas también a otra frase de Galeano, que parafraseándole un poco, dice que si es que damos una moneda en la calle, todos nos felicitan y nos consideran casi santos, pero que si nos cuestionamos por qué existe ese mendigo y por qué existe la pobreza, entonces somos un peligro social y la gente nos da la espalda. Y es un poco lo que también pasó desde que ocurrió el terremoto, y que muchas personas decían: no necesitamos tu opinión, necesitamos que ayudes. No nos sirven los opinólogos, no nos sirve la gente que critique, necesitamos gente que ayude. Entonces, yo lo que diría es, quizá si es que nos hubiésemos detenido a pensar antes y nos detuviéramos a pensar antes de todas las situaciones, podríamos ayudar incluso de mejor manera, aunque sea de forma momentánea, pero de mejor manera, y sin caer en estos juegos que nos proponen siempre los politiqueros, y podríamos evitar ser parte de este juego que, más que ayudar a la gente, le empieza a quitar su dignidad poco a poco. Ve que hay algo curioso también en la ayuda, y es que muchas veces uno se siente dependiente del que le tiende la mano cuando está en una situación de gran vulnerabilidad. Y esa dependencia no es nada sano para nuestro pueblo. Debemos saber que podemos autoorganizarnos, que podemos ser solidarios desde nuestra organización, que podemos ser independientes y autogestionados, que podemos llegar a hacer las cosas por nuestros propios medios y que no dependemos de ayudas que por un lado nos dan un pan y por otro lado nos quitan la dignidad. También creo que eso sería importante de tomar en cuenta, y sobre todo el hecho de que la solidaridad debe ser algo de todos los días. Me acuerdo que cuando recién pasó el terremoto y subieron los primeros videos, me asombró el hecho de cómo las personas ayudaban. El video que más me impactó fue cuando entre 8 personas y 2 uniformados de la policía, sin necesidad de otros tipos de bomberos, socorristas ni nada de eso, lograron sacar de entre los escombros del puente a casi 2 carros. O sea, lo hicieron de manera propia, y ahí fue donde más me influyó el hecho de que en verdad existe solidaridad desinteresada. Pero es cuando nos damos cuenta que estamos solos, cuando nos damos cuenta que en ese momento somos los únicos que podemos ayudar. Se oye tantas veces que lo natural en el ser humano es ser egoísta, que es nuestra naturaleza ser mezquinos, nuestra naturaleza humana nos hace ser competitivos todo el tiempo, individualistas, y no es así como podemos ver. El ser humano ha aprendido a ser así por este sistema en el que vive, y por lo tanto puede desaprender eso y aprender algo distinto. Y me gustó lo que dijiste, cuando uno está solo, cuando está desligado de intereses particulares, es cuando en realidad sale ese sentido de comunidad, de cooperación, de ayuda y de solidaridad verdadera, porque eso sí es natural en el ser humano. Y no por un tema romántico de pensar al ser humano solidario y benéfico, sino porque de otra forma no hubiesen podido subsistir nuestras comunidades más primitivas, si es que la gente no cooperaba, si es que no se organizaban, si es que no se ayudaban. Eso es lo natural en el ser humano. Lo que vivimos muchas veces en nuestro sistema, esa es la deformación del ser humano. Nosotros tenemos la capacidad de ser distintos, y es el sistema el que nos ha vuelto de la peor manera. Y por eso, y haciendo alusión a esa solidaridad verdadera, es que Bertolt Brecht hace la canción de la solidaridad. Y vamos a escuchar un audio de una declamación estupenda de este poema a continuación. Y... Adelante, adelante, y recordad que la unidad es el poder. Ser solidario en el ayuno, ser solidario en el comer. ¡Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan! Negros o blancos o amarillos, somos un mismo corazón. Hagamos trizas las barreras que nos impiden nuestra unión. El enemigo ve con gusto que no podamos convivir. ¡Uníos, proletarios del mundo, que libre el mundo va a surgir! Queden rencillas a la puerta. Nuestra nodriza, nuestra fuerza, sea la unión en el amor, sea la unión en el dolor. Quien abandona al semejante, solo a sí mismo se aniquila. El amo primero divide y luego al disperso extermina. Nuestra unidad ata las manos explotadoras del tirano. Con este ejército invencible, solo esperamos ser más libres. La gran pregunta en estos días, al ayunar o al engullir, es ¿quién es el dueño del mañana? ¿Quién reinará en el porvenir? Bueno, hablar de este tema, yo siento que me llena el corazón, porque me hace creer que podemos cambiar, y que cada vez hay más gente autoorganizándose y pensando en darle salida a los problemas profundos que existen en nuestra sociedad. Y creo que siempre ha habido gente que se ha preguntado qué pasaría si es que empezamos a darnos la mano y a luchar por una causa común en contra de nuestros enemigos comunes. ¿Qué pasaría? De Mario Benedetti. Vamos a escuchar. ¿Qué pasaría si un día despertáramos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto... una injusticia, solo una, es repudiada por todos, todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos? ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos nos multiplicamos, nos sumamos y restamos al enemigo que irrumpe nuestro paso? ¿Qué pasaría si nos organizáramos y al mismo tiempo enfrentáramos sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas la cara de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos? ¿Qué pasaría si yo pidiese por ti, que estás en lo lejos, y tú por mí, que estoy tan lejos, y ambos por los otros, que están muy lejos, y los otros por nosotros, aunque estemos lejos? ¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los continentes? ¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? ¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos? O mejor, ninguna, porque no las necesitamos. ¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos? No sé, me pregunto yo, ¿qué pasaría? Un poema sumamente apropiado para este programa. ¿Qué pasaría, amigos oyentes, si dejáramos de ser patriotas para ser humanos? Les dejamos esta pregunta, esperando que hayan disfrutado este programa y sobre todo, que continuemos siendo solidarios, no solo en momentos de desastres eventuales, sino en la tragedia cotidiana